Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti. ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722. Es la mañana de Federico. Es radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este 20 de marzo de 2020. Decían que no había que politizar la crisis del coronavirus. Pero, hombre, ¿cómo no la vamos a politizar si la solución tiene que ser política? Porque buena parte del daño que está padeciendo la sociedad española viene de unos políticos, pues en realidad de una gentuza dedicada a la política, que no vaciló en promover el contagio de cientos de miles de mujeres el 8 de marzo. Es que solo han pasado 12 días, ¿eh? De promover y de conseguir que se infectaran para montar el numerito la señora del presidente infectada y la señora del vicepresidente infectada. Pero ayer asistimos a algo que es todavía más grave que el carácter psicopatológico de este adicto a la tele llamado Pablo Iglesias Turrión. Este personaje que tiene un problema esencial, y es que es comunista. El que es comunista, ya a los 40 años y con 3 hijos, es un muy mala persona. Pero muy malo, o sea, no un tipo normal. No, no, es una persona que disfruta con el mal ajeno. Es un hombre malo, malo. Ahora, con esa pinta que tiene, que parece el criado del conde Drácula, pues ayer se presenta a modo de rehén con el ministro de Sanidad. El ministro de Sanidad es un pobre hombre que lo que tiene que hacer es que dé positivo por algo y lo manden a su casa, porque es un manifiesto inútil. Ayer denunció Díaz Ayuso, con toda razón, porque además el de Madrid no es el único caso, que este decreto que se han sacado de la manga, esta pandilla de mangutas, para darle gusto a Pablo Iglesias, típicamente comunista, pues está provocando un verdadero desastre en el abastecimiento sanitario. En la Comunidad de Madrid es donde más se quejan porque es donde más gente muere. Pero es que después está Andalucía, es que después está Galicia, casualmente las comunidades del PP, que son las que no han esperado a que los señores presidente y vicepresidente y sus señoras, las infectadas, se pasaran el 8 de marzo para decir que había que estar ahí a toda costa, tal y cual, y que más mata el machismo que el coronavirus. En fin, estas cosas propias de estos indigentes morales e intelectuales. Ayer el comunista Iglesias dijo una frase que, en fin, el coronavirus sí distingue de clase social, dice este necio. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué pasa? ¿Que el coronavirus se ha metido en el Partido Comunista? ¿Es de Podemos? ¿Cómo distingue el coronavirus la clase social? ¿Cómo distingue, por ejemplo, pues un señor mayor, rico, y un joven pobre? Pues tiene más posibilidades de morir el señor mayor rico. ¿Dónde están las clases sociales? Este tío siniestro, semianalfabeto, fatuo, criminoso. O sea, ahora nos viene con que este es un virus de clase y él le va a dar el tratamiento revolucionario. Por de pronto lo mima, Porque la ley que se han sacado y que ayer desmenuzó en un excelente informe Libre Mercado es la que explica todo lo que está pasando. Vayan a ese informe de la confiscación decretada por Sánchez, deja sin material sanitario en España en el peor momento, y vean cómo hay un artículo, el artículo 13, tenía que ser el 13, de todo el Real Decreto del Estado de Alarma, donde dice que el ministro de Sanidad, o sea, ese inútil llamado ella, que sabe de sanidad lo mismo que yo de hockey sobre hielo, que no tengo ni idea, pues lo mismo, no hay más que ver la cara de susto que tiene, no sabe ni de lo que habla. Dice que el ministro de Sanidad podrá, esto es textual, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública. Y añade, porque como son semianalfabetos, tienen que repetirse, en el contexto de esta crisis sanitaria. Ah, en el contexto de esta crisis sanitaria. Pensé que estaban hablando de la situación del regadío en la Vega Murciana. Bien, pero ¿qué es lo que significa esto? Que no existe la propiedad y que no existe la ley, que hacen lo que les da la gana. Esto es exactamente el comunismo. El comunismo es una ruina porque no respeta la propiedad y porque no hay ley, porque está por encima de la ley. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que dos días después de montar el numerito este del sábado, el gobierno mandó a la Guardia Civil a requisar 150.000 mascarillas quirúrgicas en Alcalá la Real, en Jaén. Estas mascarillas las había comprado, las estaba trabajando, además, prácticamente gratis, una fábrica que tiene 30 años de más de experiencia para ayudar a los enfermos en Andalucía y sobre todo a los sanitarios, que son los que más protección necesitan. Pues la robaron, la robó el gobierno. Se quejó la Junta, tuvo que mandar un escrito y entonces ya se las devolvieron. ¿Esto qué quiere decir? Que van como pollos sin cabeza. Se trata de gente sin criterio, sin ideas, sin cerebro y además sin corazón. Pero es que en el caso de Madrid es exactamente lo que dijo ayer Isabel Díaz Ayuso. Pero no crean que es el caso único, ni va a serlo. Resulta que ante esa ley que acaba con cualquier protección legal de cualquier propiedad y de cualquier actividad, los que estaban empezando a fabricar y a importar, los que empezaban a vendernos el material sanitario tan urgente, han dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque Sanidad no compra, se limita a requisar lo que tienen algunas comunidades autónomas, naturalmente las del PP, que son las únicas que se han preocupado. Pero dicen, no, si España no va a pagar, nosotros por supuesto no vendemos. Y además, como no nos pide, pues tampoco vamos a dar. Resultado, se ha colapsado, se ha suspendido la llegada de material sanitario. ¿Por qué? Porque este es un régimen que en este asunto es totalmente comunista. Ellos dictan los precios, porque no hay un justiprecio. Ya digo que no hay protección legal. Ellos dicen a quién le quitan y a quién le ponen. ¿Por qué? Porque les da la gana. Para jorobar a las autonomías del PP, por no votarlos. Esa es la realidad. O no les votamos, pues entonces nos castigan. Pero el problema es absolutamente de fondo. No se puede decir, bueno, lo puede decir el sicario de Hugo Chávez y luego de Maduro, es decir, este comunista recalcitrante, devoto de Stalin y de la guillotina, este millonario rojo que es por dónde va, en fin, crea el pasmo. Pero el problema de fondo del comunismo es que la asignación de recursos, aparte de la dictadura que hace falta para quitarle todo a todos, es que la asignación de recursos, como es arbitraria y caprichosa, como obedece a criterios políticos de clase, que dicen ellos de clase, es decir, que en nombre de la clase obrera, a la que jamás han representado, pues hacen lo que les da la gana. Con la propiedad, con la vida, con la hacienda, con la libertad de todo el mundo. Y el resultado es que todo el mundo no quiere saber nada con un país comunista. ¿Quién va a exportar a Corea del Norte? ¿Quién va a exportar a Cuba? Pero, hombre, si todavía nos deben hasta los váteres. Pero no, que se los perdonó el siniestro de Mariano Rajoy. Pero vamos, esto es una cuestión de fondo. O sea, lo primero que hay que hacer, y es una pena que la oposición esté tan asustadita por lo que le digan, es acabar con esa fórmula legal que impide comprar, vender, negociar y traer a España el material que nos falta. Y encima, el que ya han cogido las comunidades autónomas va y lo roba el ministro de Sanidad, el zumbao este, con el respaldo del marqués de Galapagar. Es verdaderamente terrible. Y es la prueba de que las ideas en política tienen consecuencias. Y es la prueba también de que la oposición tiene que dejarse de juegos florales. Aquí, por la puerta de atrás, nos está metiendo la creación de un sistema comunista que luego es muy difícil de salir de él. Así que, menos de no esté solo, estamos con vosotros, apoyamos al gobierno. No, a este gobierno criminal no se le puede apoyar. No, hay que apoyar a la nación, hay que apoyar a la gente. Y por lo tanto, quitarle todo lo posible y cuanto antes el poder a este maldito gobierno. Porque estos nos matan a todos. Bueno, ellos no. Ellos tienen la uvi en la puerta del chaletón por si necesitan algo. Y mientras, Falconetti sale en Vanity Fair mostrando su casa, porque, claro, estos pollos, en cuanto pueden, van a presumir de lo que son nuevos ricos. En fin, ayer denunció Vox que la ministra del Parlamento, gracias a un apaño golpista, típicamente golpista de socialistas y comunistas, se va a reservar en solitario el admitir los escritos, las calificaciones, todo lo que haga la oposición, la batet, que es una cosa absolutamente ilegal. Lo denunció ayer Macarena Olona, pero es que es absolutamente ilegal confiscar sin ninguna garantía ni precaución para la propiedad ni para los dueños legítimos lo que le dé la gana a este puñetero gobierno asqueroso. Esto es el comunismo. Y todavía hay gente que no se quiere enterar. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están todos esos oyentes que ahora mismo ya están madrugando? Ánimo, ánimo, que ya es viernes 20 de marzo y muchos dirán, pero qué más da el día en el que estemos? Bueno, pues los días en este confinamiento importan, sí. Porque hemos superado ya un día más, o un día menos para superar esta situación. Y ya sabemos que quedarnos en casa es la clave. Ahora mismo es nuestra única vacuna que tenemos. Así que si se asoman hoy a la ventana, al balcón, a la terraza, si son ustedes unos privilegiados, verán hoy cielos nubosos. Cielos nubosos, peor que en el día de ayer. Y no sé si esto les va a ayudar o no para poder sobrellevar esta cuarentena. Si están ustedes, por ejemplo, asomados ahora mismo en el sur de Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, norte de Canarias y Melilla, van a asistir incluso a un espectáculo hoy maravilloso, tormentoso, lluvias que irán acompañadas de fuertes rachas de viento. Descenso hoy notable de las temperaturas en prácticamente todo el país, pero con especial virulencia en el litoral mediterráneo, en las Canarias y en Baleares. Hasta ahora en Madrid amanecemos con 9 grados y vamos camino hoy de alcanzar los 19, pero insisto, con nubosidad en los cielos madrileños. La máxima Santa Cruz de Tenerife con 22 y la mínima hoy le acompaña Teruel Pamplona con 3. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, pues bien, así llegamos al final de la semana, un viernes en el cual nos vamos a despertar sabiendo que Italia es ya el país con más muertos por coronavirus, superando incluso al gigante asiático, superando incluso a China, que tiene más de 1 millón de población. 3.405 fallecidos en el país transalpino, y en realidad ya a esta hora del día, ya lo saben, serán muchos más los fallecidos. Y eso además en una población, la italiana, de 60 millones de habitantes. Así que, bueno, no tengo que hacer las comparaciones. Desgraciadamente, todo apunta a que en España vamos a poder seguir un camino muy parecido al de nuestros vecinos italianos, incluso superarlos. En nuestro país ya son 18.077 los contagiados y 833 los fallecidos. Nos quedamos, por supuesto, con ese dato positivo siempre, cada día. Nunca vamos a dejar de decírselo. Son 1.107 las personas que ya han pasado por el coronavirus en nuestro país y 1.107 que ya han ganado esa batalla. Uno de esos grandes desafíos en esta guerra sin cuartel contra el coronavirus sigue siendo el colapso en las UCIs en nuestro país. ¿Por qué? Pues por el número limitado de camas. Las camas que tenemos nosotros en España son las que son, no son más, y por las estancias, generalmente estancias muy largas, especialmente para mayores. Sumen ustedes ambos factores y tienen la respuesta. Por eso, en caso de que lleguen a faltar camas, lo que se va a empezar a hacer, ese plan de contingencia que ya se está barajando en muchos hospitales, especialmente, por supuesto, en la comunidad madrileña, es valorar el ingreso de personas con la expectativa de vida de más de 2 años. De lo que se trata es de evitar, dicho llanamente, de que el primero que llegue al hospital no sea el primero que ingrese, sino que sea en función de expectativa de vida, lo que se conoce muy tristemente como medicina de guerra. A quien tenga más probabilidades de sobrevivir, se le va a ingresar antes en la UCI, y a quien no, se le va a pasar a planta con oxigenación. El gobierno admite ya haber perdido el control sobre la magnitud de una epidemia que no supo ver. Fernando Simón reconocía ayer que no hemos alcanzado todavía el pico máximo en nuestro país. Todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica que probablemente nos estamos poco a poco aproximando a ese pico máximo. Esos son los días difíciles, porque son los días en los que todavía estaremos viendo un aumento de casos, cada día será un poquito más. Entendemos que la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo, pero van a ser los días en los que tenemos que mantener la tensión. También comunicaba Simón que hay ya al menos 3 fallecidos aquí, menores de 65 años y una enfermera de 52. Es esa primera muerte aquí en España del sector sanitario. Precisamente el desabastecimiento de mascarillas y de material que forma parte de esos equipos de protección individual, los conocidos como EPIs, que usan los médicos, los enfermeros y los auxiliares para protegerse del contagio, ha suscitado en las últimas horas la polémica. Denuncia que Isabel Díaz Ayuso hacía en esto estos mismos micrófonos. Según la presidenta de la comunidad, el gobierno llevaba en ese momento, en el momento en que ella entraba por teléfono, 48 horas sin suministrar ni una sola mascarilla a la sanidad madrileña. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, respondía. Material sanitario de batas, mascarillas, gafas, todo ese material que está cuantificado en 994 millones de euros está retenido además en tema de envíos en aduanas y está requisado por el gobierno. Y entonces ahora mismo Madrid estaba cambiando muy rápido, pero ahora tiene todo esto paralizado. Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún responsable político. Nosotros hemos mandado hoy mismo a Madrid 324.000 mascarillas y no hay requisación. Bueno, defiende ahora el gobierno que no es el momento en esta crisis para la crítica ni tampoco para el enfrentamiento entre responsables políticos. Qué curioso, ¿no?, que sea este mismo gobierno socialista que aprovechó esos días posteriores al 11 de marzo el estado de vulnerabilidad absoluta psicológica de todos los ciudadanos para liquidar en ese momento al gobierno de turno, gobierno del Partido Popular. ¿Se acordarán ustedes eso de que España no merecía un gobierno que les mienta? Bueno, esa catadura moral de una izquierda que tristemente en esta crisis se está poniendo al descubierto. Y tristemente ahora esa izquierda está ahora mismo sentada en el Palacio de la Moncloa. Ayer, desde ese mismo palacio, Pablo Iglesias alentaba las caceroladas contra el rey. En este país hay libertad de expresión y cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando por supuesto las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. Como dirigente de mi partido, Como responsable político de Unidas Podemos, mi posición es conocida, pero aquí estoy compareciendo como miembro del Gobierno de España. Y eso es lo triste. Un Pablo Iglesias, un vicepresidente segundo de este Ejecutivo que aprovechaba esta crisis sanitaria que, insisto, se ha cobrado ya la vida en nuestro país de 833 personas para lanzar su soflama publicitaria. Van a escuchar a continuación parte, un extracto, evidentemente, de ese vídeo que ha publicitado Unidas Podemos en las redes sociales en las últimas horas. En los momentos difíciles siempre hemos sacado lo mejor de nosotras. Hemos sabido echar un cable, una mano, lo que haga falta. En momentos de crisis se ve lo que es importante, lo prioritario, lo vital. Lo vimos el 2008. Sabemos quiénes tuvieron que arrimar el hombro y sostener a familias enteras. Si algo hemos aprendido de las crisis del pasado, es que la única forma de salir de ellas es unidas, sin dejar a nadie atrás. Eso es la patria. Su gente. Nuestra gente. Bueno, como dice hoy Bustos, y me quedo con esta frase, Silvia Ribeiro, una cosa que ya no podrá quitarnos el coronavirus y que hay que agradecerlo es ver a este mismo gobierno, a este gobierno social comunista, un gobierno de Sánchez con Iglesias, que tiene al ejército ahora mismo desplegado en Cataluña. Precisamente con esa noticia, si te parece, vamos a comenzar el repaso por estos titulares. Y al quinto día el ejército llegó a Cataluña. 85 militares y 28 vehículos ligeros del batallón de emergencias de Zaragoza se han encargado de desinfectar el puerto de Barcelona y el aeropuerto del Prat. La Generalidad sigue utilizando el coronavirus para reclamar la independencia y el consejero de Interior, Miquel Buch, reniega de la ayuda del ejército. Ahora mismo podemos salir adelante solos. Seguro que hay otros territorios que necesitan ayuda. Nosotros, como país, tenemos voluntad de autogobierno desde hace muchos años y nos llevamos preparando muchos años para hacer frente a cualquier situación. Hay territorios del Estado español que no trabajan con esta previsión. Lo que digo es que nosotros siempre intentamos ir un paso adelante. La UME también ayuda al resto de España. Sus batallones están repartiendo por todo el territorio nacional, con la única excepción ya del País Vasco. En Navarra, la unidad militar de emergencia tiene previsto intervenir en la delegación del Gobierno en Pamplona. En la rueda de prensa diaria, el GEMAT, general del aire, Miguel Ángel Villarroya, lanzaba una serie de consejos en base a su experiencia militar. Disciplina para atender a las indicaciones que nos están dando. Espíritu de sacrificio para soportar las situaciones incómodas o que nosotros podemos creer que son incómodas, tanto los que se tienen que quedar en casa encerrados como aquellos que no tienen más obligación que salir a desempeñar sus funciones para que el resto podamos vivir. Y por supuesto, una de las mayores virtudes militares, que es la moral de victoria. Los centros de menores ahora mismo están fuera de control. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reforzado el control y ha pedido la colaboración de la UME para gestionar el incremento de menores extranjeros no acompañados, los MENAs, enviados por el Gobierno a la capital. Es la respuesta a la carta en la que Gabilondo le pedía extremar el distanciamiento entre internos. Se incrementan las multas a todos aquellos que se quieran ir de puente. La Ertzaintza refuerza sus controles para que los ciudadanos del País Vasco no se salten la cuarentena para irse de vacaciones a sus segundas residencias. En varias carreteras con dirección a Cantabria se han registrado largas retenciones con motivo del Día del Padre. Así lo denunciaba un camionero. ¿Pero estos qué pasa? ¿Que no respetan la cuarentena? ¿O cómo es esto? Porque esto no es normal. Está todo el mundo por ahí en sus casas, que no puede salir de casa, y aquí coches y coches y coches. ¿Dónde van? ¿Qué van? ¿De vacaciones, de fin de semana? Bueno, ¿qué ha hecho mal España frente a Corea del Sur? Actuar demasiado tarde, así lo ha asegurado una misionera española en Corea del Sur. Esther Palma ha explicado a Erradio que Pedro Sánchez ha ignorado el factor tiempo y ahora se está pagando el precio. Palma pone de ejemplo al país asiático, donde no han tenido tanta falta de medios como en España. Cuando a mitad de enero salió el genoma del virus en China, empezaron a crear los test, los reactivos que hacen falta para hacer el test de la prueba del coronavirus. El Banco Central Europeo saca su artillería pesada. El plan del Banco Central Europeo supone el 7,5% del PIB comunitario. Así lo ha asegurado Christine Lagarde en un artículo publicado en el diario El Mundo. La presidenta del organismo asegura que esta crisis constituye un shock económico extremo que requiere una reacción urgente. Lagarde es realista y señala que las políticas que se apliquen no pueden evitar que la actividad económica europea descienda. Eso sí, por lo menos que no sea de manera tan duradera. Bueno, y en Crónica Deportiva lo más destacado de la última hora es la comparecencia que hace ayer el presidente de la Liga, muy optimista para poder reanudar la competición liguera en los próximos dos meses. Dani Blanco, dosis de optimismo en los tiempos que corren y que tanto agradecemos. Cuéntanos, Dani, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos en el mundo del deporte pendientes de cuándo se puede o cuándo se va a reanudar el Campeonato Nacional de Liga. Esa es la gran incógnita. Ayer Javier Tebas volvió a decir que el 30 de junio estarían terminadas todas las competiciones, algo que ahora mismo es improbable. Es verdad que nadie puede saber cuándo va a acabar todo esto, cuándo se va a normalizar la situación con el coronavirus, y es cierto que parece improbable lo que dijo Javier Tebas. Parece un poco incluso prematuro pensar que algo puede solucionarse a mediados de mayo, cuando quiere el presidente de la Liga comenzar de nuevo la temporada. Esa es la principal noticia en el mundo del deporte. Además, que en otras ligas europeas hay novedades. En la Bundesliga, por ejemplo, se habla ya de la suspensión total del campeonato, y en la Premier inglesa hasta el 30 de abril no va a comenzar nada del campeonato en Inglaterra. Además, también estamos pendientes de otros deportes y, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, que todavía no tienen fecha. No es oficial la suspensión, pero es probable que el Comité Olímpico Internacional se esté pensando ya en la suspensión de esos Juegos Olímpicos. Es la mañana. Es radio. Minutos ahora mismo pasan de las 6 de la mañana, son las 5 y 25 en el archipiélago canario. No me van a negar ustedes que una de esas cosas positivas, de esas imágenes que van a pasar a la historia, es lo que sucede en los balcones españoles todas las noches a las 8 de la tarde, además con una puntualidad británica. Yo incluso me tengo que poner hasta la alarma para no perderme ese aplauso, aplausos, música, vítores que se escuchan para agradecer al fin y al cabo ese trabajo diario de sanitarios y profesionales que trabajan para protegernos a nosotros, para protegernos al resto de los españoles. Bueno, pues que sepan que a partir de hoy esos aplausos también van a ir dirigidos a los estudiantes de sexto de medicina que se han sumado a esta lucha contra el coronavirus. Rubén Fernández ha hablado con algunos de ellos. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Lo anunciaba este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la contratación de entre 30.000 y 50.000 profesionales, entre residentes, MIR, médicos, enfermeras, licenciados sin plaza, retirados y estudiantes de último año de carrera. Sin embargo, desde hace varios días, varias comunidades ya trabajan en ese escenario y ya se están empezando a incorporar. En la Comunidad de Madrid, la consejería ya ha contactado con estudiantes de MIR que estaban a la espera de destino. Serán contratados para trabajar en los hoteles medicalizados. El primero de ellos entraba a funcionar ayer, el Aire Gran Colón. Olga Anavitarte es una de estas MIR. Ayer a las 9 y 10 de la mañana me llamaron de la Consejería de Sanidad para ver si estaba interesada en trabajar en los hoteles medicalizados. Yo le dije que sí. Me dijo que pasarían esa primera criba de interesados al Servicio Madrileño de Salud y que tenía que esperar su llamada para concretar las condiciones. Ella coordina el grupo de Facebook Mires al Rescate, en el que tratan de coordinar la información que les llega. Son conscientes de la situación a la que se enfrentan, aunque ya tienen experiencia en situaciones críticas. Al principio un poco asustada, pero sí que es verdad que el año pasado tuve la oportunidad de ir dos meses a Uganda de voluntariado, ni mucho menos yo viví una cosa como esta allí, pero sí que tuvimos que hacer medicina con poquísimos recursos. No son los únicos. La Comunidad de Madrid ha contactado con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Les ha pedido ayuda para que distribuyan un formulario. En total necesitan 4.400 personas. Incluyen a estudiantes de quinto y sexto. No es la única comunidad. En Castilla y León, la semana pasada, ya pidió voluntarios. Daniel Sánchez acaba de pasar el examen del MIR. El vicepresidente de la Junta, Paco Igea, en la rueda de prensa dio un correo de voluntarios y allí nos apuntamos todos aquellos que estábamos un poco en mi situación. Y tanto a mí como a algún un compañero mío, pues han empezado a llamar en plan avisando de que, bueno, de que existía la posibilidad de que nos hicieran un contrato de 3 meses. También en el País Vasco estarán en labores de apoyo. En Cataluña o Aragón han optado porque los estudiantes de medicina estén reforzando los servicios de atención telefónica. Bueno, y esto que nos acaba de contar nuestro compañero Rubén Fernández viene a ratificar efectivamente que Isabel Díaz Ayuso en la comunidad madrileña se ha anticipado incluso a esa petición que hacía ayer mismo el ministro de Sanidad, incorporando, porque se viene localizando ya a estos estudiantes de sexto de medicina desde el pasado lunes en muchos hospitales madrileños. Y ayer fue cuando lo anunció el gobierno de la nación en rueda de prensa. Polémica en torno a las comunidades autónomas y al gobierno, que siguen ahora mismo latente, especialmente por esa retención del material en aduanas que denunciaba en estos mismos micrófonos la presidenta de la comunidad. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La batalla política ha comenzado. La acusación de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso condicionaba ayer los pasos del Ejecutivo desde primera hora de la mañana. Abierto el melón de las críticas de los presidentes autonómicos, Moncloa anunciaba a los pocos minutos la convocatoria de una nueva videoconferencia del presidente Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos el próximo domingo. Anuncio que se comunicaba justo antes de una nueva convocatoria de prensa improvisada, la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que anunciaba 200 millones de euros más para las comunidades autónomas para comprar material sanitario, ocasión que aprovechaba para negar la acusación de la presidenta madrileña. Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún responsable político. Estoy enfocado 100% como el conjunto del gobierno a vencer al virus. Esta es nuestra tarea, insisto, a la que nos convocó el presidente del gobierno y de la que, para la que nos hemos dotado de un instrumento que nunca se había usado en democracia, como es el decreto del estado de alarma. Nosotros hemos mandado hoy mismo a Madrid 324.000 mascarillas, hemos mandado a Andalucía 245.000 mascarillas, hemos mandado mascarillas a todas las comunidades autónomas conforme nos han ido pidiendo. Y no hay requisación. Desmentía tajantemente que se está reteniendo material en aduanas y rechazaba entrar en la confrontación política directa, dejando implícita la crítica a Díaz Ayuso, crítica que sí hacen en privado fuentes de Moncloa. Entre la sorpresa y la indignación, niegan la acusación, pero sobre todo aseguran que la presidenta regional acusa nerviosismo cuando ha sido precisamente con ella con quien más colaboración y confianza se ha producido por parte del presidente Pedro Sánchez. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada. Bueno, y en este diario de pandemia, ¿qué leemos hoy en el diario El Mundo? Se lo preguntamos a Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. En exclusiva, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, después de su plan de emergencia para rescatar a Europa de la crisis del coronavirus. Estamos totalmente preparados para aumentar el plan, el tiempo que sea necesario. También hoy en El Mundo, un informe de las sociedades médicas. Terrorífico. Los médicos priorizarán a los enfermos en función de su esperanza de vida. Y El Mundo sigue con su línea de reportajes para poner rostro a la crisis del coronavirus. Hoy, entre otros muchos reportajes, los kiosqueros. Abrimos porque somos un servicio público. Y tanto que lo son, lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo. Es la mañana, Es Radio. Es la mañana de Federico, Es Radio. Maravilloso tributo, Resistiré, este de Sobreviviré, de Mónica Naranjo. Todos, si os dais cuenta, queridos oyentes, hablan de futuro, de ese futuro juntos, de ese futuro en el que vamos a sobrevivir, por supuesto, vamos a superar esta crisis. Y no es que nosotros, en esta hora, Cristina Vega, ¿qué tal? Bienvenida. Queramos quitar el trabajo a Nuria Richard en ese recopilatorio que suele hacer, en ese tributo de las canciones, pero sí que queremos tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de insuflar energía, de insuflar ese positivismo contra el desánimo que inevitablemente cunde, por supuesto, por esta crisis energética, y también recordarles, por supuesto, cada día que nos van a tener al otro lado en esta emisora, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, todo lo que quede por superar en esta cuarentena. Y hasta ahora, también como cada mañana vamos a tener que recordar el último balance oficial. Cuéntanos, Cris. España registra 18.077 contagiados. Esto supone un aumento de casi 4.000 casos en solo 24 horas. El número de personas que han perdido la vida se eleva ya a las 833 y 1.107 ya se han recuperado. Bueno, este es el dato positivo, el que no vamos a dejar incansablemente recordarles a diario, pero la triste realidad es otra. Ayer el testimonio que nos daba Antonio Tajani en estos mismos micrófonos era de esa. Y es que si no hay una reacción europea, comunitaria al coronavirus, va a matar también a Europa. Estos son los datos en España, pero es que en Italia, ya se lo hemos dicho, estamos viviendo una crisis mucho mayor con unas cifras ahora mismo desorbitadas. Veremos a ver lo que sucede en nuestro país. Lo más preocupante es que ya el país, nuestro país vecino ha sobrepasado a China, con mucha menor población, y ya es el país del mundo con más fallecidos por coronavirus. ¿De qué cifras estamos hablando ahora mismo? Bueno, nos las resume María Yuste. Buenos días. El país transalpino suma ya más de 3.400 muertos. El primer ministro italiano Giuseppe Conte avanzó en una entrevista en el Corriere de la Sera que su gobierno prolongará las medidas de confinamiento más allá del 3 de abril. Lombardía sigue siendo la zona más afectada por la pandemia. En Bergamo los tanatorios y crematorios están colapsados y los cadáveres tienen que ser transportados por los militares a otras zonas para ser incinerados. Francia también prevé ampliar las medidas de confinamiento más allá de los primeros 15 días. Portugal ha decretado hasta el 2 de abril el estado de emergencia nacional y en Reino Unido se cierran a partir de hoy colegios y universidades después del cambio de postura de Boris Johnson. Eso en Europa, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostraba confiado en que dentro de poco habrá un tratamiento para el coronavirus. So we slashed red tape to develop vaccines and therapies as fast as it can possibly be done. Hemos eliminado como nunca antes nadie el papeleo para poder desarrollar vacunas y tratamientos. Así lo celebraba Trump, poniendo como ejemplo la autorización de varios tratamientos antivirales a base de hidroxicloroquina, medicamento contra la malaria y con el que se podría tratar la nueva cepa en enfermos de coronavirus. En China, país donde se originó la enfermedad, por primera vez no se ha registrado ningún caso de contagio local de coronavirus. Gracias, María. Estos son los datos en el resto del mundo. Volviendo a nuestro país, en la Comunidad de Madrid es la región con el número más alto de enfermos. 6.777 personas ya han dado positivo de COVID-19 y 590 de ellas se encuentran en la UCI. Para frenar este aumento exponencial de casos, es primordial que se respete la limitación de movimientos contemplada por el Gobierno en el estado de alarma para limitar al máximo la presencia de personas en las calles. Este, sin lugar a dudas, es un reto muy complicado para las personas sin hogar, que son uno de los colectivos más vulnerables en esta crisis. Para que nadie se quede atrás, el IFEMA de Madrid se ha convertido en un albergue temporal con 150 camas. Tiene todos los detalles Daniel Muñoz. Daniel, muy buenos días. Buenos días. La Unidad Militar de Emergencias ha sido la encargada de acondicionar el recinto instalando baños, duchas y el sistema de agua potable. Pepe Aniorte, concejal delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, en declaraciones a Es la Mañana de Federico. Más de 90 personas que van a dar una atención integral, psicosocial, a estas personas en hogar durante 24 horas. Además, va a haber una unidad específica del SAMU sanitario para hacer un seguimiento sanitario a todas esas personas y detectar si puede haber alguna que pueda contemplar alguna sintomatología. En el caso de aquellas personas que presenten síntomas antes o después de ingresar en IFEMA, serán trasladadas a centros específicos de aislamiento. Este proyecto forma parte de un plan de emergencias elaborado por el consistorio que dirige José Luis Martínez Almeida, encaminado a que ninguna persona en situación de vulnerabilidad tenga que hacer frente al virus en condiciones deplorables. Ya conseguimos 110 plazas en un hotel este fin de semana. Hemos conseguido 70 plazas de pensión también este fin de semana más. Hemos conseguido también ampliar la campaña de frío, que va a ir hasta primeros de junio. Esta prórroga permitirá al ayuntamiento contar con las 479 plazas del centro de día de la campaña del frío mientras se supera lo peor de la crisis. Además, los recursos de la campaña del frío estarán abiertos las 24 horas del día para las personas sin hogar durante la crisis del COVID-19. En total, desde el pasado fin de semana, gracias a este plan de emergencia, el ayuntamiento de la capital ya ha dado cabida a 1.200 personas sin hogar. Las familias con menos recursos también son parte de este grupo más vulnerable en la crisis sanitaria. El Ayuntamiento de la capital ha anunciado que los padres más necesitados no van a tener que pagar el alquiler hasta que se frene la pandemia, una medida con la que pretenden, dicen, reducir la gravedad de los efectos económicos a corto plazo. Sara Becerro, buenos días. Buenos días. La empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid dejará de cobrar el alquiler a sus inquilinos, unas 6.000 familias afectadas por la crisis del coronavirus, y también suspenderá temporalmente los desahucios. El objetivo es paliar las consecuencias económicas que está produciendo esta crisis sanitaria, especialmente en los colectivos más vulnerables. Así lo ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en la rueda posterior a la Junta de Gobierno. Hemos decidido acordar una moratoria para aquellos inquilinos que se vean afectados económicamente por el impacto de la crisis del coronavirus. De esta misma manera hemos acordado que no se producirán lanzamientos. No podemos permitir que haya nadie fuera de sus casas. Además, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, también anunciaba que esta moratoria se complementará con pagos fraccionados en el futuro tras superar esta crisis sanitaria para ayudar así a las familias más necesitadas. Por ellos, por los tuyos, por todos nosotros, por España en general, quédate en casa. Esta es la frase que desde ya hace una semana corre como la pólvora desde las instituciones públicas, desde los medios de comunicación, redes sociales. Estamos repitiendo día y noche y no vamos a dejar de decirlo, porque entendemos que estas tres palabras evidentemente son muy fáciles de decir, pero que del dicho al hecho, ya lo saben, hay un trecho. La cuarentena se hace más complicada conforme van avanzando las manecillas del reloj y nuestro principal reto es enfrentarnos a distintas sensaciones, como por ejemplo la ansiedad y el estrés que empiezan ya a aflorar. Vanessa Vallecillo, nuestra compañera, ha hablado con varios psicólogos que nos dan pautas, algunas de las pautas para cuidar nuestra salud mental tan importante ahora mismo como la física. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estamos en los primeros días de confinamiento y muy poco acostumbrados a estar solos. Susana Simón Paul nos lo explica desde Banso Psicoterapia. Quizá no nos enfrentamos solo a un virus, sino a nosotros mismos, a cómo manejamos nuestras emociones de frustración, incertidumbre, ansiedad. Y esta es una de las principales demandas ahora mismo, la ansiedad, una sensación temida que, según Marta Touza Sacristán, no tiene por qué ser negativa. No demonicemos esta emoción, puesto que nos prepara para poder afrontar situaciones de crisis. Lo que hace es poder preparar los recursos que tenemos para afrontar estas situaciones. Por lo tanto, mientras que la ansiedad no sea bloqueante o nos paralice, puede ser incluso adaptativa. Como somos inconformistas por naturaleza, tan mal nos sienta estar solos como demasiado tiempo en pareja. Aunque sea difícil, busquemos el espacio que tenemos en nuestras casas para pasar parte de tiempo juntos y otra parte separados, quedando con amigos por Skype, leyéndonos un libro. ¿Y qué me dicen de los niños? Y ya no les quiero contar los adolescentes. Elena Arroyo Fajardo es especialista en este campo. Podemos fomentar e incentivar que tengan espacios de intimidad y privacidad. No enfadarnos si los piden, que las comidas se ganan en familia, sin televisión y en las que se pueda hablar de cosas diferentes al coronavirus. Los expertos coinciden en que estos días es especialmente importante llamar, utilizar la tecnología de la que disponemos para intentar estar cerca y acompañar. No fijarse fechas es fundamental porque el confinamiento se prevé largo. Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.